Es que al cantar, si yo tuviera el corazón, a cuántas pibas las sacudo de emoción. Excuse me, repito mi presentación. Por si alguno no entendió, yo soy Carloncho Tanguito, un porteño flor y flor. ¡Salud, muchachos! Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, mis adultos mayores. Y gracias a todos ustedes, quienes están en la sintonía, por supuesto, como todos los días jueves, de su programa, que es el más esperado por ustedes, el Gente Grande. Y ustedes que gustan de las canciones de los 80 hacia abajo, donde la alegría, por supuesto, de sus recuerdos, vuelven a todos a través de su programa Gente Grande. Este programa que ya está al aire para todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción, por supuesto, y también en el mundo entero. Esto por Espacios FM 107.3 y en la señal en el www.espaciosfm.cl. Les invitamos a escucharnos y acompañarse con nosotros en tu radio amiga Espacios FM 107.3. Gente Grande. What must I do to get through to you, oh my crazy love? Everything's wrong, heaven above, set me free from this. Start with your crazy love, crazy love, oh, crazy love, crazy esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios tan mudos para mí. Sé que he venido tarde, muy tarde, para amarte, y nada significan mis

La vecina Leslie ha solicitado esta canción. Carlos Gardel, Cobardía. No sé qué daño hice yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañías. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís pa' no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Y Carlitos Gardel estaba ahí con este tanguito Cobardía, canción solicitada por nuestra vecina Leslie, ¿ya? Así que espero que le haya gustado. Lo costó para encontrarlo, en todo caso. Bueno, ¿saben ustedes? Hay muchas cosas, querida gente grande y adultos mayores, todos mis adultos mayores que están en la sintonía, hay muchas cosas que están sucediendo día tras día, como por ejemplo los robos a los hogares, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjese usted que en nuestra radio aquí nos han robado ya por 3 veces. La última vez fue hace poquitos días. Pero, ¿sabe lo peor de todo esto? Es que esta es una radio comunitaria. Todos los que trabajamos aquí en esta radio trabajamos para prestarle un mejor servicio a cada uno de ustedes, mis queridos vecinos, amigos, mi querida gente grande, mis adultos mayores. Y trabajamos, como dicen por ahí, vienen los chilenos, por amor al arte. Pero en el caso de nosotros, trabajamos por el amor a ustedes. Porque en realidad nos gusta entregarle, ¿no es cierto?, a ustedes entretención, información, para que ustedes también digan por ahí y comenten. Nosotros tenemos una radio que nos informa, que nos entretiene con las canciones. Es por eso que no entendemos por qué esta gente hace daño a veces en partes que no corresponden. Nosotros aquí, como radio, mi querida gente grande, son muy poquitas cosas las que tenemos. Tenemos lo suficiente solamente para salir al aire y entregarle a ustedes lo que les gusta. Pero desgraciadamente, con estos robos ya no los queda nada. Ya no los queda nada. Estamos buscando las formas, los medios, mi gente grande, para poder asegurarnos un poco más y para que los amigos de lo ajeno vengan de nuevo les cueste un poquito más, ¿ya? Para eso estamos viendo la forma de cómo hacerlo, de cómo reunir la cantidad que se necesita, ¿no es cierto? Por supuesto, porque nosotros aquí no ganamos nada. Solamente, como les decía anteriormente, estamos por amor a ustedes. Yo quería solamente, mi gente grande, mis adultos mayores y vecinos y amigos, decirles, porque ustedes no saben, tienen que saber también lo que está sucediendo también con su radio, porque esta es una radio que es de ustedes, es su radio amiga, Espacios FM 107.3. ¿Ya? Es para que ustedes sepan y tengan antecedente de lo que ya no ha acontecido. Que era Dios que ya no los pase, o por último que no los pase tan seguido, porque si no, los van a robar hasta nosotros mismos, ¿ya? Así es. Y es por eso que ahora vamos a tocar un temita que es muy importante, que son las medidas del autocuidado. Por ejemplo, usted, mi gente grande, al abrir la puerta a desconocidos, terceros pueden hacerse pasar por empleados de los servicios de agua, luz o gas. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Tienen que identificarse la gente que está en su puerta, ¿no es cierto?, golpeándole, y usted tiene que pedirle identificación primero, antes que nada. Si debe abrir la puerta, mantenga enganchada la cadena de seguridad y nunca diga que se encuentra solo o sola. ¿Ya? Mantenga las puertas exteriores con llave cuando esté en su casa, especialmente mientras duerme. Es una buena práctica es dejar la llave puesta por dentro de la cerradura, pues así se dificulta la manipulación de la chapa. ¿Ya? Y así, mi gente grande, al perder sus llaves o mudarse de casa o departamento, cambie inmediatamente las cerraduras de las puertas exteriores. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más.

cuando vivas conmigo. Derrota, la tengo sepultada. Ay, me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Y estamos con las medidas de autocuidado. Cuando salga de su casa, al salir a barrer la calle o regar el jardín, cierre usted las puertas de su casa, llevando consigo las llaves al terminar y entrar a su casa. Preocúpese de cerrar nuevamente con llaves puertas, portones y rejas. Mantenga también guardados y bajo llave herramientas, escaleras, juguetes y bicicleta. Ya es importante, mi gente grande, de poder realizar todas estas cosas cuando estemos en casita o cuando no estemos también. Fíjese que cuando usted salga también de vacaciones, a lo mejor ahora en las vacaciones de invierno, entregar también información a extraño sobre ¿cuándo saldrá de viaje? Eso no tiene que hacerlo, ¿ya? No tiene que entregar información a extraños sobre cuándo saldrá usted de viaje, ¿ya? Cierre también todas las puertas y ventanas de su casa con llave, incluso las de habitaciones interiores, como dormitorios y baños. Así, si alguien entra, no podrá acceder al resto de la propiedad, ¿ya? Pida usted a un familiar o persona de confianza que visite su casa cuando usted no esté, todos los días si eso fuera posible, y en diferentes horarios, de ser posible también, instale alarmas, ¿ya? Instale también lámparas si son lugares oscuros, y cuídese también de las radios y televisión. Cuídelas y guárdelas, ¿ya? Si debe dejar su casa por un tiempo, lleve los objetos de valor, estos que sean de fácil sustracción a casa de una persona de confianza, ¿ya? Intercambie también sus números telefónicos con alguien de confianza para saber de cualquier novedad o emergencia en el sector. Al vivir usted en un departamento, avise a la administración del edificio sobre quiénes están autorizadas para ingresar a su departamento en su ausencia y prohíba ellos el acceso a los desconocidos. A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti,

tres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más eso somos. Así es, hoy es jueves. Es un día especial para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque puede disfrutar su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Usted ya está cómodo, por supuesto. A lo mejor ya tiene en sus manitos la tacita de café, algún juguito, alguna cosita, ¿no es cierto? Porque ya estamos al aire y usted está escuchando las canciones que siempre quiere escuchar, ¿ya? Claro que sí. Así nomás es para pasar el frío. Estas canciones de repente también son buenas. Estamos en las medidas de autocuidado. Hay que proteger, mi gente grande, proteger sus bienes, ¿cierto? Dice, no guardar sus objetos valiosos en lugares habituales, como en el dormitorio, en las cómodas o closets, porque estos son los primeros lugares en que se busca durante un robo.

que te sientas muerte en vida como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé quizás como a ninguna jamás en la vida había querido, y tú más por un puñado de oro cambiaste tu destino y el mío. Y nos están escuchando Rodolfo, Rory, todo su personal. Ahí están, claro que sí. Escuchando como siempre, como todos los jueves, está todo su personal reunido con Rodolfo Rory ahí en el medio, escuchando su programa La Gente Grande. También nos escucha el tío Nacho. Sí, nos escucha el tío Nacho por ahí. Cuando tiene un descansito dice que ahí está escuchando todas las canciones del programa, ¿no? También nos escucha René Godoy, Pablo Astudillo, Iván Reyes y también Don Mario. Ellos están por allá cruzando el río Biobío, por allá están ellos en San Pedro de la Paz. Ahí están en la sintonía, por supuesto, de su programa La Gente Grande. Nos escucha también Don Rafael Barriento, que hace tiempo que no lo veo a Rafael Barriento, pero está en la sintonía, sí, por supuesto. Él dice siempre que no se pierde este su programa. Nos escucha también Hilda Poblete. ¿Cómo estará Hildita? También hace tiempo que no la veo, debe estar bien Hildita. Ojalá que nos pueda llamar algún día para saber cómo está. Nos escucha también Erna Muñoz, un poquito delicadita de salud Erna Muñoz, pero ahí está también en la sintonía, escuchando estas canciones que le encantan a ella. Y nos escucha también Angélica, Karen y Jessica. Sí, por supuesto, estas amigas no dejan de escucharlo a nosotros, ¿no es cierto? Los días jueves es un día especial para ellas. Y también nos escucha Paola y Francisca Gutiérrez. Ahí están las dos, sí, por supuesto. Son las amigas especiales de este programa. Claro que sí. También nos está escuchando nuestra vecina Ruth Caro. Claro, ahí está nuestra vecina Ruth Caro. Y está también al ladito su esposito, ¿no es cierto? José Quirós. Ahí están en la sintonía. Les saludamos también a ellos, a Ruth Caro y José Quirós. Nos escucha también Aladino Saavedra. Sí, ahí está escuchándolos con Sarita Benimeli. Están en la compañía de su radio Espacios FM 107.3 en su programa La Gente Grande. Y por supuesto, Adriana Puelles. Adriana Puelles no se pierde programa. Ahí está también en la sintonía. Y Ana María Peñalosa. Sí, también está escuchándolo. También le saludamos a todos ellos, como es la costumbre de este su programa, ¿no? Porque muchos de ellos están en la sintonía realmente, pero no llaman a la radio para saber si están escuchándolos o no. Pero cuando me ven por ahí me dicen, mire, si lo estás escuchando, y me nombran una canción, y ya yo sé que están en la sintonía, por supuesto. Claro que sí. Aprovechamos también de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Claro que sí, porque deben haber muchos que están cumpliendo añitos en el día de hoy o están en alguna celebración de aniversario, de casamiento, no sé, alguna cosa, ¿no es cierto?, estarán celebrando en el día de hoy. Y también saludamos, por supuesto, a todos los Luis, porque hoy día es San Luis, pero también es San Raúl, ¿ya? Así que para todos los Luis y los Raúles, aquí van estas canciones, como es costumbre de este su programa, La Gente Grande. ¿Sabes, mi amor, que eres hermosa? Bailas, mi amor, provocas. Cuando tú estás conmigo bailando, siento que mi vida estás llenando. Solo te pido mi dulce me mires hoy y que digas lo que sientes tú por mí. De esas, allá en Avellaneda, guapeándole la yuta por dentro el arrabal, sonar

Y estaba haciendo memoria. Este mes de junio, bueno, este año ha tocado bastante helado, así que en otros años toca con más lluvia. Pero se recuerdan ustedes, mi gente grande, mis adultos mayores, que en el mes de junio se celebraban antes los santos, así como San Luis, como San Raúl, San Guillermo, San Juan, en grande. Sí, porque en una cuadra, cuando, por lo menos aquí, en Pedro del Río, en una cuadra cuando había un Juan, todos los vecinos lo saludaban al Juanito, ¿cierto? Claro, todos llegaban ahí con su regalito, ¿no es cierto? Por supuesto, a visitarlo, a saludarlo y hacer la previa, ¿no es cierto? Para más tarde, para hacer esa fiesta que hacían ahí. Y se recuerdan también que estas son fechas donde se hacen los cocimientos, donde se realizan también los curantos y también se realizan esos dulces, ¿no es cierto?, que le llaman pajaritos y un montón de cosas. Y ante todos los vecinos aportaban un poquito, ¿no es cierto?, y llegaban a la casa con esas cositas y ahí se juntaban y se hacían unas tremendas fiestas, pero todo en armonía, todo en amistad, por supuesto. Cosa que ahora no se ven, por supuesto, no se ven esas cositas ahora. Sí, hay unos santos, ¡ah, qué bien! Se celebran todos los Luis, ¡ah, qué bueno! Se celebran los Luis, pero no como antes, ¿no es cierto? Así es, claro que sí, recordando un poquito también estamos, por supuesto, claro que sí. Bueno, que en aquellos tiempos los que recordamos así como toda la gente grande, ahora ya no pueden servirse mucho curantito ni nada de eso, ¿eh? Por este asunto del colesterol, este asunto de la diabetes y todas esas enfermedades que se le ocurre llegar, ¿no es cierto?, después de los 60 o 50 barrías. Así que así es, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero la juventud tiene su forma también de celebrarse su santo, ¿no? Así es. Y así es también porque nosotros estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con las informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos, por supuesto que no deben de faltar. Están las canciones que usted siempre quiere escuchar, porque le traen a usted recuerdos imborrables de aquellos tiempos, ¿cierto? Y por eso son elegidas por ustedes, mi gente grande. Si desea usted mandar algún saludo o algún mensaje, llámenos al 41 22 22 363. Salude a los Luis, salude a los Raúl y hágalo llamando al 41 22 22 363. Y listo. Lo entregaremos, por supuesto, en vivo y en directo en su programa de los jueves. Este programa que sí es de todos ustedes. ¿Ya? Y ya están aquí las canciones que usted ha elegido porque son sus favoritas y los hace volver a la nostalgia, ¿no es cierto?, del pasado cuando usted las escucha en su programa Gente Grande. Por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y Richard, ahora sí que no dejas más la cumbia, ¿eh? Amor, no puedo comprender. Si te amé demasiado, no supe quererte. No lo puedo entender. Solo sé que ya no estás, que ya no tengo tu amor. Quisiera que me explicaras tú cuál fue mi error. Thank you. amor, no puedo comprender. Si te amé demasiado, no supe quererte, no lo puedo entender. Solo sé que hoy ya no estás, que ya no tengo tu amor. Quisiera que me explicaras tú cuál fue mi error. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Con tinta negra, tan negra como mis males. Escribo con tinta negra, tan negra como mis males. Tan negras como las penas que al marcar

sus colores en suave vaivén. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Y por supuesto él era, sí, era Lucho Barrios, Cuando tú me quieras. Hay algunas personas que les encantan las canciones de Lucho Barrios, ¿no? Por supuesto, sí. Yo diría que a un 90% le encantan las canciones de Lucho Barrios. Algunos dicen que son cebolleras, yo no digo que son cebolleras, yo digo solamente que son románticas nomás, nada más que eso, ¿no? También nos escuchan, mi gente grande, todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río y sus alrededores. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Y también los trabajadores de los talleres mecánico y mueblería. Claro que sí, porque aquí en Pedro del Río, sobre todo, tenemos talleres de desabolladura, tenemos, ¿no es cierto?, talleres mecánicos, tenemos mueblería y también tenemos tornería, por si acaso. Ahí está Tornería Reyes, ¿sí? Claro que sí, por supuesto. Ahí también todo el personal de Tornería Reyes nos escucha ahí, ¿ah? Sí, harta gente nos está escuchando en todos estos talleres que están alrededor de aquí de Pedro del Río Sañarto, por supuesto. Nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Raúl, quien está de santo, a lo mejor no está trabajando, a lo mejor se está celebrando Raúl ahí porque está de santo en el día de hoy. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos son los amigos que le pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil, por supuesto, claro. Ellos siempre están disponibles a la hora que usted vaya, nomás a buscarlo para solucionarle su problema de su automóvil. Así les saludamos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que usted quiere escuchar. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres la esperanza, la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía. Mi pobre corazón. Jamás habrá quien separe. Amor, de tu amor y el mío. Porque tu cariño ansío

darme tu amor. Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón. Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. De nada sirven tus besos, nada te vale ser bella. De nada sirven tus besos, nada te vale ser bella. Para mí tú no eres nada, mujeres ahí donde quiera. Para mí tú no eres nada, mujeres ahí donde quiera. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor. Y claro que sí, oiga, mi gente grande, usted sabe que esta noche es la noche más larga del año para el hemisferio sur. ¿Sabe eso? ¿Cuándo y a qué hora comienza la estación más fría del año? Fíjese, mi gente grande, que pese a que hace algunas semanas las bajas temperaturas en la zona centro-sur del país, llevando a los termómetros varias veces por debajo de los 0 Celsius. Ya, y el invierno aún no comienza en el territorio nacional. El solsticio de invierno recién ocurrirá este jueves 21 de junio a las 06:07 de la mañana. ¿Ya? Dando así inicio formalmente al invierno. O sea que ya estamos en el invierno. Cabe destacar, mi gente grande, que debido a este fenómeno ocurrirá el día más corto del año. El día más corto del año, ¿ya? O la noche más larga del año para el hemisferio sur. Por ejemplo, en Santiago el amanecer será a las 07:46 de la mañana, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:42 minutos, es decir, habrá 9 horas y 56 minutos de luz solar. ¿Ya? Así el invierno se extenderá hasta el próximo sábado 22 de septiembre, cuando ocurra el equinoccio de primavera. Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas, y el pájaro canta. Para ti que estás escuchando, Salvatore Adamo, cae la nieve. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a ver. Cae la nieve